Gira el haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas, donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Un faro quieto guía mientras no deje de girar. Les invitamos a escuchar una revista radiofónica educativa, indígena y en defensa del territorio. Faro Sur, destella en radios. Uno de los temas que nos ha convocado en estas últimas ediciones de Faro Sur ha sido esencialmente también el tema de la forestación en nuestro país, y a partir de esta iniciativa de Ni Una Hectárea Más. En principio ya habíamos conversado, y vamos a presentar nuevamente a Daniel Pena, que entendemos, Daniel, que son una persona extremadamente calificada para hablar sobre estos temas, sobre todo porque, digamos, tu tesis de maestría en sociología también fue esencialmente transformaciones en el tejido cuerpo-territorio asociadas a la expansión forestal en Uruguay. Era la lupa en este tema. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, y por el trabajo que hacen desde la radio. Bueno, sí, yo le vengo dedicando ya hace como unos 6 años a estudiar este tema, como a distintas escalas, ¿no? A escala nacional, con las estadísticas públicas del Instituto Nacional de Estadísticas y del Ministerio de Ganadería. A escala más micro en algunos pueblos, de cómo afecta la forestación. También en 2019 hicimos una investigación con Soledad Recoa sobre el impacto de las plantas de celulosa en Fraiventos y en Conchilla. Entonces, bueno, sí, hace unos cuantos años que vengo estudiando este tema en los distintos eslabones de la cadena, y en particular ahora en la tesis de maestría, que ya está pública, que se puede encontrar en internet, en el repositorio de la universidad, que se llama Colibrí. Bueno, ahí puse la lupa en justamente en cómo impacta sobre las comunidades rurales, ¿no? Cómo impacta en el tejido, le llamo tejido cuerpo-territorio, que en definitiva son las múltiples relaciones que tenemos con el entorno que nos mantienen vivos, los flujos de energía y de materia, que suena así como abstracto, pero en concreto es cómo nos relacionamos con el entorno, y bueno, cómo la forestación viene a transformar eso, y en la mayoría de los casos como a destruir ese vínculo o a mediarlo a través de formas bastante agresivas en relación a la naturaleza, pero también al tejido social, a los vínculos entre las personas. No te ama tan solo el del palmar. Se puede en tu seno no nacer. ¿Qué es lo que en ti escondes? ¿Qué poder hace que a ti quiera retornar? Hoy quiero tu cielo revivir bajo el mío junto al olimar y encontrar mi modo de decir. Con esa pureza de tu hablar, explícame tus cosas, aprende. Sueño bucanero del galeón y el de lobo, duna y roquedad. Si a bravura sabe tu fortín, a serenidad tu capital, callejuela angosta y adoquín, mansedumbre, rostro colonial. Si de los colores tu color alas le ha pintado a mi gorrión, entre los sabores tu sabor cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el caso, bote y pescador oliendo a sal, sueño bucanero del galeón. Bien, y esencialmente, ¿qué lectura podemos tener así en grandes trazos? Porque bien, ya tenemos la forestación instalada en nuestro país hace varias décadas, con promoción también a partir de las políticas públicas, las plantas de celulosa y un eventual llamado a extender este territorio. Uh-huh. Bueno, lo que vemos, hay varios elementos, digamos. Hay toda una parte que tiene que ver con el empleo y cómo esto impacta en las oportunidades en las zonas rurales. Otra parte, pero que está vinculada a eso, que tiene que ver con toda una economía política que favorece este modelo de expansión forestal. Y bueno, después toda una parte más ambiental que en definitiva también impacta en lo laboral y en la posibilidad de vivir en las zonas rurales, ¿no? Entonces, voy por partes. En relación al empleo, lo que vemos con las estadísticas nacionales, que son verificables por cualquier otro científico, que son datos objetivos, digamos, que no dependen de lo que yo haga, que están disponibles en el INE, en los últimos 17 años el empleo en la cadena forestal no ha crecido para nada, o sea, ha mantenido estable o incluso ha tendido a disminuir, y eso porque, bueno, se ha tecnificado gran parte del proceso productivo, ¿no? Llegaron las grandes máquinas, se ha serializado, se ha industrializado, ¿no? Es como una lógica de la industria llevada a la producción en la ruralidad, en este caso a la plantación de un monocultivo forestal, ¿no? Entonces, en estos 17 años no se genera empleo nuevo, sin embargo, la forestación se expande más de 400.000 hectáreas. Eso quiere decir que no solo no está generando nuevas oportunidades, sino que está comiendo tierra, digamos, está usando tierra que era de otros modelos productivos y por lo tanto está haciendo perder empleo a otros modelos. En particular, la ganadería es la más afectada, digamos, porque suele sustituir usos del suelo ganadero. Pero además, no solo pasa esto, digamos, que perdemos trabajos ganaderos, y esto lo sabe cualquier persona que viva en algún pueblo donde haya avanzado la forestación, que hay menos posibilidades de trabajo en estancias o de pequeños productores, etcétera. Las famosas changas de ganadería van desapareciendo, ¿no? Todos los trabajos ganaderos y lanares también, bueno, etcétera. Pero además, la expansión mismo de la forestación afecta a los productores ganaderos que quedan en la zona, los pequeños productores familiares, no solo ganaderos, también de otros rubros, porque va generando toda una alteración en el ambiente, en el ecosistema, que los va como acorralando, digamos, y les va generando problemas, ¿no? Que problemas que son problemas productivos, que son problemas para habitar el territorio y por lo tanto para seguir sosteniendo su producción allí. Hablamos de la falta de agua, del aumento de algunos animales que se le llama normalmente plaga, ¿no? Que matan el ganado o que lo enferman, etcétera. Estamos hablando también de la pérdida de lazos vecinales, que lo que hacen es abaratar los costos de producción, porque hay todo un sistema de apoyo mutuo, de solidaridad entre productores, que hace que eso sea bastante más económico y redituable también. Estamos hablando también del aislamiento que eso implica, a veces incluso deja sin señal de celular a los productores que están en la ruralidad dispersa, la destrucción de los caminos, si bien a veces las forestales arreglan los caminos, también los destruyen sistemáticamente. Cuando hay periodo de cosecha, levanta polvo y eso afecta la dentadura del ganado y eso después hace que el ganado viva menos también. Se pierde fauna nativa, se pierde flora nativa también. Todo ese proceso, digamos, que es pensar en que el ecosistema, digamos, los productores familiares, ganaderos o de otros rubros, viven con el ecosistema, ¿no? De lo que el ecosistema les da. Ahora, el ecosistema no se termina donde empieza el alambrado. Si el vecino está alterando, afectando, dañando el ecosistema sistemáticamente, eso me va a afectar a mí como productor. Y bueno, eso es lo que está pasando hace ya más de 30 años que vienen estando las denuncias. Y hoy lo vemos en todos los lugares donde se expandió la forestación. Eso lo estamos viendo y los pequeños productores, las pequeñas productoras, lo están planteando todo el tiempo. Y además, hay una cuestión central, que es que estas empresas tienen muchísimas exoneraciones de impuestos, porque las industrias están en zonas francas, pero además porque la forestación en sí misma también tiene exoneraciones de impuestos, se les arma infraestructura a medida, o sea, a demanda de ellos, ¿no? Rutas, trenes, etcétera. O sea, el Estado favorece mucho el rubro forestal, y eso genera una injusticia tributaria, ¿no? Primero que nada, porque estas empresas pagan mucho menos de lo que deberían pagar y entonces los ciudadanos tenemos una sobrecarga impositiva en relación a ellos, o sea, agrava la injusticia. Pero además son empresas que pueden pagar mucho más por arrendar tierra, porque justamente sus márgenes de ganancia al estar exonerados de impuestos es muy alto. Entonces hace muy difícil competir a los pequeños productores por el arrendamiento de tierras. Entonces se van quedando sin tierras para arrendar, para poder, porque bueno, la producción tiene ciclos expansivos y ciclos de retracción, y en los ciclos expansivos los pequeños productores necesitan llevar ganado a pastoreo, es lo que les da un cierto margen para seguir sobreviviendo. Y bueno, se les hace muy difícil conseguir tierras de pastura natural para pastoreo, y eso también les afecta, les encarece el proceso, y pastorear adentro de las forestales tiene un montón de problemas, porque son grandes superficies, hay serios problemas con la brucelosis, con la garrapata. Es muy difícil de manejar el rodeo adentro de la forestación, porque no se ve los animales a la distancia, porque los animales de trabajo se lastiman, se resbalan, se caen, se les rompe la ropa, tiene un montón de reglamentos de horario, no se puede trabajar con los hijos, que sean menores, no pueden entrar al predio. Entonces hay todo un conjunto de reglas que hacen muy difícil y de transformaciones del ecosistema que hacen muy difícil trabajar para el ganadero adentro de la forestación. Igual, de todos modos, llevan ganado porque no les queda otra opción, digamos, ¿no? Pero no quiere decir que sea deseable. Entonces, también está ese problema. Y bueno, todo eso va configurando como un ambiente de hostilidad para los pequeños productores, que va como desanimándolos para que se terminen yendo. Es básicamente lo que me decían muchos productores, que se sienten acorralados y asfixiados por este sistema que va avanzando y los va encerrando hasta que en un momento no soportan más y deciden vender o irse, ¿no? Entonces es un sistema expulsivo, y cuando un ganadero se va o un frutícola o un lechero o un agricultor se va, o una agricultora, ¿no? Siempre pueden ser mujeres también, por supuesto, hay un montón, de hecho. Avanza la forestación y no quedan personas viviendo en los predios, ¿no? Entonces, es un sistema productivo sin gente viviendo en la ruralidad, sin gente viviendo en los ecosistemas. Y eso es muy importante porque deja de haber testigos digamos, que estén viendo lo que está pasando en los ecosistemas, ¿no? En los territorios. Y esa es, creo yo, la estrategia política más fuerte de este modelo forestal, que es hacer inhabitable el territorio para que justamente nadie viva allí y se pueda destruir con mayor agresividad, con mayor velocidad, aplicando agrotóxicos, porque bueno, durante el primer año y medio aplican un gran volumen de herbicidas, de hormicidas, de fertilizantes químicos. Todo eso afecta, por supuesto, a la fauna nativa. Incluso ya hay investigaciones que muestran cierta asociación con la desaparición de la mulita. Como ya decía, hay afectaciones al agua. Eso está verificado, ya prácticamente consensuado por la Universidad de la República. Incluso investigaciones de las propias empresas con Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía están demostrando la escasez del agua en las cuencas, o sea, la reducción de la capacidad de las cuencas. Hace un año salieron artículos del INFIA, que es el Instituto de Mecánica de los Fluidos de Ingeniería, que fue pago por las propias empresas, que muestra ese daño a las cuencas, ¿no? Entonces, también hay un montón de investigaciones que muestran la acidificación del suelo, la compactación, la erosión. Todo eso es una pérdida de fertilidad del suelo, que es uno de nuestros principales bienes que nos dan vida, básicamente, que se transforman en riqueza mercantil, en el PBI, si lo queremos ver en términos económicos hegemónicos, pero en definitiva es de donde sale nuestra posibilidad de vivir, nuestro sustento, está en la fertilidad del suelo y la calidad del agua que tenemos en Uruguay. Y bueno, es justamente este modelo de forestación se basa en degradar esas dos cosas, ¿no? La fertilidad del suelo y la capacidad de las cuencas. Entonces, para ellos, volviendo a lo que decía antes, es muy importante que no haya gente en los territorios, que los trabajadores sean desarraigados, digamos, que hayan estas cuadrillas nómades que van cambiando por el país, pero que nunca estén arraigados y vinculados directamente con un territorio, porque en la medida en la que uno está arraigado, digamos, que tiene una relación afectiva con el lugar, lo va a querer cuidar mucho más, ¿no? Entonces, es una política también de transformar la sensibilidad, de volver insensible a los trabajadores y a la gente que está en la producción respecto de lo que está pasando en el territorio, que justamente es un nivel de agresión química y física muy importante. Pero bueno, hay toda una serie de aparatos también para eso, ¿no? La gran maquinaria aísla a los trabajadores en esas cabinas con aire acondicionado, con wifi, con radio, hasta con filtros de aire para no estar respirando el glifosato o el tordón que aplican en los tocos, digamos, que quedan, en los raigones que quedan en la tierra cuando cortan, cuando cosechan, pero bueno, es todo un mecanismo de aislamiento de la persona, de la percepción corporal de lo que está pasando en el entorno, que es todo lo contrario a lo que le pasa a un productor o productora hortifrutícola o ganadero que depende de estar en contacto directo con la vida y con el ciclo de la vida y con lo que le está pasando a esa vida con la que trabaja, ¿no? Entonces, es que es realmente una imposición de un modo de habitar y de vivir y de producir. Entonces, no genera empleo, tiene un montón de beneficios fiscales, pero además profundiza la desigualdad porque es el rubro que más concentra tierra. O sea, no hay ningún rubro en Uruguay que tenga predios tan grandes. O sea, los promedios del tamaño de explotación dentro del censo agropecuario muestran que la forestación es el rubro que más concentra tierra, o sea, que la tierra está en menos manos, o por lo tanto la desigualdad es más grande, pero además es el rubro más extranjerizado. Solo el 4% de los predios están en manos de uruguayos, ¿no? Entonces, realmente es un sistema muy negativo para la economía del país, para la soberanía, para la posibilidad de decidir sobre lo que pasa en los territorios, ¿no? Poder disfrutar de los, ¿cómo decirlo?, de lo que surge de esos territorios, ¿no? De la riqueza, dirían algunos, ¿no? De esos territorios. Esta riqueza está siendo apropiada de manera excluyente por transnacionales que la están enviando a sus casas matriz en otros países, ¿no? Entonces, es una extracción de recursos y de riqueza de gran velocidad y gran volumen, por eso vemos tantos camiones andando con troncos para todos lados, que lo que hace es hacer desaparecer toda esa riqueza en nuestro país, básicamente, ¿no? Entonces, es un modelo que profundiza la desigualdad, y en ese profundizar la desigualdad, lo que hace es profundizar las peores situaciones de pobreza y de marginalidad en nuestra sociedad. O sea, en vez de mejorar las oportunidades, va siendo cada vez más restrictiva las oportunidades. Acapara tierra y no genera empleo. Eso implica que hay gente que se queda sin trabajo y que, por lo tanto, va a tener que emigrar. De hecho, en la tesis también analizo que hay una asociación estadística significativa entre las zonas del país que más ha migrado la población rural dispersa y las zonas donde se expande la forestación. O sea, la forestación es uno de los factores, hay varios factores, pero es uno de los factores que hace que la gente migre, ¿no? Y es una obviedad, cualquier persona que vaya a una zona intensamente forestada va a ver que no hay gente viviendo. Es tan simple como eso. Solo que en la tesis lo demuestro en términos estadísticos. Y lo mismo pasa con las escuelas rurales, que está vinculado con eso. El cierre de las escuelas rurales tiene una asociación estadística con la expansión forestal, ¿no? Porque, bueno, justamente migra la gente, deja de haber gente en la zona, deja de haber niños, por lo tanto cierran las escuelas rurales. Y eso es muy significativo porque no es solo un símbolo de la patria o del Estado en las zonas rurales, sino que la escuela rural es el eje de la sociabilidad y de la cultura en las zonas rurales. Es el lugar donde bajan las políticas públicas, pero también es el lugar de encuentro de los vecinos, de fiesta, de festejo, de integración, de cultura. Entonces, que cierre una escuela rural significa que el territorio va a ser justamente más inhabitable, porque cada vez hay menos servicios, ¿no? Los servicios están más centralizados en los centros urbanos o en los pueblos, ¿no? O sea, es la lógica que está tomando el Estado, de alguna manera, para respaldar la expansión forestal, es justamente concentrar los servicios en los centros urbanos, para que la gente se vaya de la zona rural. Y eso también es un lado perverso que tiene MEVIR, que es una política muy interesante en un montón de cosas, pero tiene su lado perverso, que es concentrar a la gente en los pueblos y sacarla de las zonas rurales. Entonces dejan las zonas rurales totalmente liberadas para la expansión del capital, en este caso. O sea, ahí di un gran panorama general, pero podemos entrar en algún punto si quieren, capaz que fue una chorrera de okay. Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco louco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser. terra é floresta que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Levantar a floresta. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Replantar a floresta. Que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Porque en definitiva viene a derrumbar algunos relatos que pareciesen escritos en piedra, ¿no? Entre el Uruguay debe, por todas las vías o por cualquier vía, crecer en su Producto Bruto Interno para poder atender X necesidades de todo tipo que nos asisten. Entonces necesitamos esta inversión que llega con todas las dádivas impositivas que hasta alarman hasta el Fondo Monetario Internacional, de todas las exoneraciones fiscales que Uruguay tiene para con estas, digamos, empresas transnacionales, siempre bajo la promesa de empleo, pero ese crecimiento no lo hemos visto, digamos, en nuestra economía más humana, más popular, digamos. Claro, y a su vez es posible seguir pensando en esa lógica del crecimiento ilimitado en un mundo finito que además está en una situación crítica planetaria, digamos. No es por alarmista, sino más bien realismo cruel y puro. Claro. Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Hay varias cosas. En primer lugar, como ya decía, las estadísticas oficiales muestran que es una mentira lo del aumento del empleo, lo del aumento de las oportunidades. De hecho, el 46% de los trabajadores forestales están en negro. Es el rubro de los rurales, es el rubro que tiene más personas en negro. O sea, incluso los trabajadores son precarios. Los pocos que hay son precarios. Y el 9% nada más son mujeres. O sea, es el rubro también más masculinizado. Es falso eso de que generan grandes oportunidades para las mujeres, no es real. Cuando uno mira las estadísticas oficiales, que no dependen de los intereses de las empresas, lo que se ve es justamente lo contrario a lo que ellos dicen, lo que los gobiernos repiten, ¿no? O sea, es muy curioso, acaban de sacar una investigación hecha por ellos mismos que sus resultados le dan lo contrario que la encuesta Continua Hogares, ¿no? Hacen toda una artimaña metodológica para no preguntar directamente a los trabajadores y a las personas que están en el rubro, sino a las zonas de influencia y generar una confusión metodológica que les da los resultados contrarios a datos que ya existen, que son públicos y contrastables, que son los de la encuesta Continua Hogares. Es muy curioso, pero ellos sistemáticamente hacen eso, es como parte de su aparato discursivo. Pero más allá de que no generen empleo, hay algo complejo con lo del PBI, que es una hipótesis que venimos manejando con Martín Sanguinetti, que es un compañero economista, que es esta suerte de círculo vicioso que genera este tipo de inversiones extranjeras directas, este modelo pensado en atraer inversiones del exterior como si fueran la salvación. Voy a intentar ser lo más claro posible, pero no es muy sencillo porque tiene muchos tecnicismos de economía que lo vuelven entreverado. Una inversión de estas efectivamente aumenta el PBI. Pero eso no dice nada sobre la realidad concreta de, como vos decías, la economía popular, del vecino, la vecina en los pueblos. ¿Por qué? Porque el PBI lo que mide es que la producción, que una tarea, un hacer, la producción de un servicio o de un bien, pase por el mercado, ¿bien? Por el mercado formal, o sea, se monetarice. Entonces yo, si estoy cuidando a un botija de un vecino, pero ese vecino no me paga, no entra en el PBI. Ahora, si me paga, pasa a ser parte del PBI, ¿se entiende? Entonces, la misma tarea, si pasa por los medios monetarios o no, pasa a ser parte del PBI o no ser parte del PBI. Pero eso implica que, por ejemplo, una pastura natural o un monte nativo que no están en procesos productivos, pero que son muy valiosos para el ecosistema, no aportan al PBI. Pero destruirlos para plantarle arriba un monocultivo, sí aporta al PBI. Así de absurdo es el PBI en términos ecológicos. Pero a ellos les sirve. ¿Por qué les sirve al gobierno aumentar el PBI, porque eso nos hace rankear bien a nivel internacional. Es como, miren, este país es estable económicamente, tiene crecimiento, etcétera. Entonces le podemos prestar plata porque a la larga nos la van a devolver, porque son una economía en crecimiento estable, ¿no? Es como genera esa ficción. Y de hecho, hay empresas que son calificadoras de riesgo en el mundo que se dedican a calificar los países, y esa calificación después tiene impacto en si los bancos te prestan plata o no. Como Uruguay está muy endeudado, después de la dictadura, la política de endeudamiento ha sido muy agresiva en todos los gobiernos, gobiernos conservadores, gobiernos progresistas, el propio gobierno militar, la dictadura durante el 73 al 85, han hecho que la deuda externa no pare de crecer. Entonces, la estrategia es endeudarse para hacer algunas políticas, ¿no? Y como la estrategia es esa, necesitan que los bancos presten plata. Por lo tanto, necesitan que aumente el PBI, por más de que el PBI no se derrame en la población, ¿no? Entonces, esos préstamos, que en definitiva son deuda para las siguientes generaciones, ¿no? Para nuestros hijos y nuestros nietos, como ya nos vienen dejando nuestros padres y nuestros abuelos, un montón de deuda que ni siquiera nosotros pudimos disfrutar, pero no importa. La lógica es esa, ¿no? Como patear la pelota para adelante. ¿Por qué? Porque con esa plata que viene del préstamo se pueden hacer grandes obras, como la del tren de UPM, y al hacer esa gran obra también se aumenta el PBI, se genera un periodo de shock, digamos, de 3-4 años donde hay 4-5 mil trabajadores, principalmente de la construcción, ocupados en esa tarea, más los que están en la construcción de la gran industria, pero son 3-4 años, 2 años, ¿no? Como mucho 5, ¿no? Pero es ese periodo corto. Después toda esa gente queda de nuevo desocupada, que es lo que está pasando hoy en Paso de los Toros, ¿no? No hay que ir muy lejos. Entonces, pero eso calma el conflicto sindical, en particular calma mucho al ZUNCA y al UNRA, que son dos sindicatos muy pesados en Uruguay, con mucha fuerza, lo cual es una estrategia política importante. Y en paralelo con esos préstamos también se hacen políticas sociales, en base a deuda, pero políticas sociales en definitiva. Se intenta paliar los problemas cada vez más graves que este modelo genera a través de transferencias directas, tarjetas, pequeños programas sociales, pero que no cambian la estructura de fondo, que es que la gente no tiene laburo estable y cada vez las condiciones son más excluyentes de eso, ¿no? O sea, cada vez hay menos posibilidad de tener buenos trabajos estables y vinculados con un ecosistema de largo plazo. Eso, a su vez, va haciendo todo un desbalance fiscal, porque el Estado invierte mucho en infraestructura, sin embargo, no recauda en la misma proporción, porque estas inversiones extranjeras directas están libres de impuestos en general, están en zona franca. Por lo tanto, el Estado gasta más de lo que efectivamente le entra después. Y eso va generando un problema fiscal, un problema de las cuentas del Estado. Pero además, a los pocos años, cuando termina ese shock de la inversión, que son 3-4 años, cuando se termina de construir la planta de celulosa, o el tren, o ambas, como está pasando en estos años, empieza a haber un serio problema en la balanza comercial, porque las empresas empiezan a enviar la ganancia a sus casas matrices. UPM y Montes del Plata, en sus primeras plantas de celulosa, no en la segunda, ganan alrededor de 250 millones de dólares por año, limpio, ¿no? Después de dar pago, salarios, inversiones, todo. Esa es la ganancia neta, digamos. Entonces, esa plata desaparece del país, se va. Y cuando se va, genera un desbalance en la balanza comercial, porque es muchísimo dinero que se está yendo, que desaparece en nuestro país. Entonces, eso profundiza los problemas económicos del país. ¿Cuál es la solución que traen los gobiernos? Una nueva inversión extranjera directa que hace rodar esta ruedita durante 4-5 años más. Por eso están tan desesperados ahora por las petroleras, el hidrógeno verde, los data centers. Es eternamente este círculo vicioso de corto plazo que da como una ficción de estabilidad económica, pero en realidad en el largo plazo es un serio problema, porque cada vez los recursos de donde sale el valor, de donde sale la posibilidad de vivir, que es básicamente la tierra y el agua, están cada vez más apropiados por menos manos, de maneras más agresivas y más excluyentes. Entonces, cada vez más población tiene la imposibilidad de acceder al sustento, digamos, a los medios de existencia. Entonces, en el largo plazo es un serio problema, porque es un modelo cada vez más excluyente. Y a eso hay que sumarle la tecnificación y el envenenamiento, ¿no? O sea, parte del proceso de exclusión de los trabajadores, de que cada vez menos se necesite menos gente para trabajar y por lo tanto la riqueza sea acumulada en menos manos, tiene que ver con los procesos de tecnificación y de uso intensivo de venenos, tanto en la soja como en la forestación como en el arroz. O sea, se sustituye trabajo de humano de cuidado de la naturaleza por gran maquinaria y el uso intensivo de venenos que lo que hacen es como ahorrar trabajo, entre grandes comillas, pero generar un montón de problemas que no pagan las empresas. O sea, las empresas no se hacen cargo del daño a la salud que genera en la población cercana, ni en los trabajadores, ni el daño al ecosistema. O sea, si luego hay mayores índices de cáncer de mama, como se están ya demostrando en Brasil, por el uso intensivo de plaguicidas, no son las empresas las que se hacen cargo del sistema de salud ni le pagan a las familias para el tratamiento del cáncer, ¿no? Además que hay una parte del dolor que no se sustituye con dinero. Pero bueno, suponiendo solo en términos económicos, ni siquiera se hacen cargo. Entonces ellos externalizan los daños, externalizan los problemas y se quedan solo con las ganancias. Entonces en el largo plazo es un gran problema. Y en tercer lugar, lo que vos decías, pensar siempre en una lógica de crecimiento en un planeta con recursos limitados, por supuesto, con un ecosistema único, no tiene lógica, ¿no? No tiene ninguna lógica. La única lógica que tiene es la acumulación delirante de un conjunto de ricos que están cada vez más, con más poder y con más capacidad de imponerse sobre todos nosotros de maneras muy violentas a través de la guerra o muy seductoras como los celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese delirio por cada vez crecer más ya no tiene sentido. O sea, si nosotros comparamos, por ejemplo, el uso de materiales y de energía de Europa con Uruguay, vamos a ver que tienen 5 o 10 veces más consumo de energía y de materias primas, y sin embargo sus condiciones de vida no son muy distintas a las que tenemos acá, o su esperanza de vida serán unos poquitos años más que nosotros. Entonces, ¿para qué tanto, no? Entonces, sistemáticamente se nos miente con esta idea de que hay que crecer para que más gente tenga empleo. Y eso es completamente falso, porque esta forma de crecer, esta forma de administrar nuestros bienes comunes, es cada vez más excluyente. Porque justamente las transnacionales llegan con esta lógica de extraer la máxima capacidad de riqueza con la menor cantidad de trabajo posible. Por lo tanto, cada vez nos vamos a quedar con menos acceso a la tierra. Y eso es un proceso que viene desde la conquista de América. O sea, no, tampoco es que lo inventó UPM en Monte del Plata. UPM en Monte del Plata y Forestal Atlántico Sur y todas las otras forestales, lo que hacen es como atornillar, ¿no?, un proceso histórico que tiene 500 años, que es despojar a la gente de los territorios, de los ecosistemas que le dan la vida, que le dan alimento, que le dan energía, que le dan agua, que le dan abrigo, ¿no? Y ese proceso colonial que tiene 500 años hoy toma la forma de la forestación y de la aplicación de veneno y de despoblar la ruralidad, pero es un proceso de larga data, con muchos mecanismos de seducción también. O sea, toda la seducción a través del consumo, de los viajes, de toda la parafernalia de la urbanidad, hace parte también de ese mecanismo de poder. Hay que entenderlo en esa lógica también de adormecer la sensibilidad, ¿no? De anestesiar, le dicen algunos autores, ¿no? También es una anestesia muy importante. No vivir en el territorio es ser insensible al origen de la materia y de la energía que compone tu cuerpo. O sea, ¿de dónde salió la comida? ¿De dónde salió el agua? ¿De dónde salió la energía? ¿Y qué consecuencias tiene eso? No es lo mismo si yo sé que para mantener mi estufa prendida tuve que bajar 2 árboles a que si yo compro la leña y llega como una cosa abstracta, o ni siquiera compro leña, prendo el aire acondicionado, ¿no? Y ni idea de dónde se da energía, cómo se produjo el aire acondicionado, qué residuos va a generar, cuáles son los materiales. Esa abstracción cada vez más alejada, más compleja y más sutil, hace que seamos cada vez más insensibles a las consecuencias de nuestro hacer. Entonces, justamente ir a la inversa es lo que nos va dando la capacidad de reconectar con la vida, ¿no? Volver a vivir en los territorios, conocer cómo funcionan los ecosistemas, de qué manera podemos habitar en ellos sin destruirlos, poder producir, tener los alimentos suficientes y la energía suficiente, pero sin destruirlos, sino en sintonía con sus flujos, con sus ciclos, con sus ritmos, y eso indefectiblemente nos hace cuestionarnos un montón de cosas, entre ellas este delirio del crecimiento y este delirio del despojo sistemático. Son empresas que cada vez concentran más tierra y por lo tanto despojan a más gente de su vínculo directo con la tierra, ¿no? Y ese vínculo además es muy relevante en términos de salud. O sea, las personas que viven en la tierra y con la tierra y de la tierra tienen otra salud mental, ¿no? Porque tienen un vínculo directo ahí con la naturaleza y con los tiempos y los modos de la naturaleza que realmente es distinto al de la ciudad, ¿no? Entonces, gran parte de los problemas que hoy estamos teniendo de exclusión, de pobreza y de salud mental tienen que ver con ese despojo y esa violencia sistemática del sistema. Gran parte de estas temáticas encontramos una desproporcionalidad triste y lamentable, como decir de repente que nuestro país es productor de alimento para 40 millones de personas, somos 3 millones y medio desde siempre jamás, parece que vamos a decrecer también como población y sin embargo todavía seguimos sin tener atendidas estas cuestiones básicas como el alimento de nuestros niños, el alimento de nuestros bebés, el alimento de nuestro feto, digamos, que hoy ya está explícito, digamos, miren que no nos estamos desarrollando, gran parte de nuestros niños lo estamos condenando a un subdesarrollo que es un condicionamiento biológico también del sistema, es terrible. Tocar el tema de salud, país intocable, Ministerio de Salud, jamás lo hemos visto en alguna cuestión que tenga que ver con el agua, por ejemplo, o con estos temas vinculados con agrotóxicos. ¿Cuál es la alternativa? Porque vos también exploraste y has visto, y ese explorar es conocer, saber, ver de organización, todo el sistema de ollas en nuestro país, la situación que viven esas personas que necesitan, y también esa exploración por el otro lado de la economía solidaria, de la agroecología. O sea, alternativa, ¿por dónde iríamos para superar esta catástrofe, bien, si se quiere, que es moral? Sí, creo que hay mucho camino, ¿no? Decir que hay un camino solo podría ser hasta peligroso, pero sí es, y es seguro, y lo veo y lo vivo y lo conozco directamente, hay miles de personas en todo el territorio nacional y en América Latina mucho más, o sea, en todo el resto del continente, viviendo de otras maneras, alimentándose de otra manera, produciendo de otra manera y compartiendo de otra manera con sus seres vecinos, familiares, conocidos, amigos, ¿no? Eso es posible, ya está sucediendo hoy, no es una cosa futurista, digamos. Alcanza recorrer un poco, abrir los oídos y entender otros modos de vida que son un poco más lentos, que son mucho más amorosos con el ecosistema y mucho más preocupados por los vínculos humanos y más que humanos. Eso ya está pasando, digamos. El tema es que este sistema tiene todos los medios de prensa a su favor y tiene toda una capacidad de lobby y de imposición a través del Estado y a través de su violencia directa, que bueno, que es bastante complejo de hacerle frente, porque también es peligroso hacerle frente en muchos casos, ¿no? Entonces, yo lo que he visto son varias cosas que me parecen relevantes. Por un lado, sí, obviamente está todo el tema de las ollas populares. Hay 415 ollas y merenderos activos en este momento. Esos son los datos que sacamos el otro día de un relevamiento que hicimos hace unos meses. O sea, hay más, casi 3.000 personas sosteniendo semana a semana espacios solidarios para brindarle alimentos y contención afectiva y propuestas educativas y culturales a sus vecinos en todo el país, ¿no? Entonces eso está pasando y no tiene nada que ver con el TBI, tiene que ver con la solidaridad y la gente preocupada y queriendo hacer algo para que sus vecinos estén un poco mejor. Y justamente creo que ahí hay una clave muy importante, dejar de creer en los grandes discursos de los partidos políticos y de las grandes empresas y entender que atrás de eso en realidad lo que hay es un círculo vicioso, como decíamos ahora, de endeudamiento y de enriquecimiento de ellos, ¿no? Pero nada tiene que ver con el bienestar de la gente en los territorios. Pero también después hay un montón de experiencias, y en Uruguay tenemos la red de agroecología, la red de semillas, la red de huertas comunitarias, la red de grupos de mujeres rurales, todas ellas conforman el Plan Nacional de Agroecología, que están hoy ya produciendo alimentos de calidad, sanos, en grandes volúmenes, pero con un ritmo mucho más lento y mucho más cuidadoso del ecosistema, en todo el país también, o sea, con mucha concentración en el sur, pero hay también productores y productoras en el norte. Entonces, eso también está sucediendo, digamos, eso de que es imposible producir sin plaguicidas, sin veneno, es absolutamente falso, no tiene lógica ninguna. La única lógica que tiene es la acumulación de riqueza para unos pocos y el envenenamiento de las masas, básicamente. Esa es la lógica. Pero en realidad no es ni necesario ni nada. O sea, se puede producir, la humanidad ha producido durante miles de años alimentos sanos, que además en el propio proceso de producción se mejora las condiciones del suelo y no se empeora, como en la soja o en el arroz, que son tan agresivos que tienen que rotar con otro sistema porque lo destruyen. Entonces, también hay un montón de experiencias agroecológicas, de familias, de comunidades, de colectivos. Después hay también un gran giro en comprender y defender la ancestralidad de los pueblos originarios, que me parece muy relevante en Uruguay, que es como este mito de que somos un país sin indios. Eso es absolutamente falso. Hasta en términos biológicos, más del 30% de la población tiene ascendencia indígena en los estudios que hay de ADN mitocondrial. O sea, es evidente que tenemos un montón de ancestralidad indígena que está negada, que fue perseguida, silenciada, ocultada, pero bueno, ahí hay una clave muy importante. Las comunidades indígenas en toda América Latina son las que más cuidan los ecosistemas, la biodiversidad, y viven de una manera completamente distinta a la que a la que estamos viviendo nosotros, y hay mucho para aprender ahí, me parece, muchas clases. Y después, a nivel de los territorios donde yo trabajé, lo que hay es una gran resistencia silenciosa, ¿no? O sea, no hay grandes colectivos explícitamente en contra de la forestación. En Guichón sí, porque bueno, está los vecinos de Guichón, por el colectivo de vecinos de Guichón por los bienes naturales, que vienen denunciándose un montón de tiempo, pero en Piñera Beiso mismo, donde trabajé, o en Arévalo, no hay grandes colectivos, sino lo que hay es pequeños productores que su resistencia es permanecer en el campo produciendo, ¿no? O sea, su forma de no dejarse vencer por este sistema es permanecer, resistir permaneciendo, ¿no? Y eso es muy valioso cuando todas las condiciones son cada vez más hostiles, ¿no? Y hay toda una cuestión de conversación de pasillo, diríamos, ¿no? De almacén, de la pequeña fiesta en el raíz, lo que sea, conversar sobre lo que está pasando e irse organizándose, pero no explícitamente en contra, sino de como justamente defender el arraigo. Creo que ahí defender, cuidar el arraigo, los conocimientos arraigados, digamos, de las tareas de campo, de la cultura más rural, digamos, me parece que ahí hay una clave silenciosa pero muy interesante de las mujeres rurales, del tejido con lanas naturales, de todos los espacios culturales que lo que hacen es como cuidar la vecindad, generar vínculo entre los vecinos, generar espacios de solidaridad. Son pequeñas acciones que a simple vista parecen que no son importantes, pero son muy importantes en la medida en que hacen habitable el territorio. Y en un contexto donde, por un lado, las empresas cada vez se expanden más y los van acorralando, y por otro lado, el Estado cada vez abandona más las poblaciones rurales y concentra los servicios en los centros urbanos, el generar acciones para que el territorio sea habitable es fundamental. Y para mantener los vínculos vivos y sanos es fundamental. Entonces, en esas micro tareas de hacer un raíz, de hacer una criolla, de hacer una venta solidaria de empanadas para una vecina que tiene una enfermedad, o cientos de otras pequeñas acciones para cuidar las escuelas rurales, para armar una plaza, para el club de fútbol, lo que sea, que hacen a la vida cotidiana, son fundamentales para justamente resistirse un poco a este avance. Y a la vez, ahora con esta carta firmada por, en este momento, ya 95 organizaciones en todo el país, vemos que toda esa gente que está resistiendo de manera silenciosa no está sola, digamos, ¿no? Hay un montón de organizaciones de todo el país, de distintas áreas y de distintas localidades, diciendo que no quieren ni una hectárea más forestada. Entonces, evidentemente, el descontento ha crecido mucho, porque ya llevamos casi 40 años de un modelo que lo único que hace es empeorar las condiciones de la vida rural. Entonces, bueno, la gente ya está un poco cansada y harta de esto y se está empezando a manifestar de manera más explícita frente a un gobierno que está planteando duplicar el área forestada, o sea, duplicar el problema, ¿no? Entonces, que hay alternativas, por supuesto que lo hay, implica algunos cambios importantes, como por ejemplo, empezar a pensar en el acceso a la tierra de manera mucho más fuerte de lo que se está haciendo y con dispositivos mucho más interesantes que el Instituto de Colonización, donde la mitad de las tierras las tienen los ricos senadores, ¿no? O sea, tienen que haber sistemas de control ciudadano sobre a quién se le da la tierra y para qué, cosa que en el Instituto Nacional de Colonización no hay, ¿no? Y bueno, y así está la tierra del Estado en manos de varios ricos, digamos, ¿no? Eso es un absurdo, pero hay muchísima gente queriendo vivir en el campo y de lo que da el campo de manera libre, experimentando, probando, aprendiendo del ecosistema. Yo las entrevistas que hice a colonos, por ejemplo, en la zona de Paysandú, son muy interesantes. Es gente que te dice, yo volví a la vida. O sea, empezó mi vida de nuevo cuando accedí a la tierra. Porque tienen la posibilidad de crear ellos su modelo productivo, de experimentar, de cuidar la tierra, de vivir con su familia allí, de no estar como locos de un lado para el otro, atrás de las cuadrillas. Es muy significativo que la gente pueda vivir en el territorio, porque además siempre fue así en la humanidad. Empecemos por ahí. No es algo muy loco nuevo, al contrario. Es como volver un poco, no a las cavernas, como se nos dice. No, es poder vivir de manera digna, pero descentralizado. Pues vivir en los ecosistemas y con los ecosistemas. Y eso implica reaprenderlo también, porque mucho de ese conocimiento se nos fue negado, fue robado, fue exterminado, perseguido, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento de los pueblos originarios, de los pueblos quilombola, digamos, de esclavos que se liberaron y armaron su propia autoorganización. Es una imposición muy fuerte, pero hay mucha gente desandando esa imposición y creando otras formas de vivir hoy en todo el territorio. Y yo insisto, son miles de personas en todo el país. Hay que abrir los ojos, abrir los oídos y salir a recorrer y conocer y aprender. O sea, la diferencia está en que las alternativas no necesitan imponerse por los medios de prensa, ¿no? No necesitan salir en el Canal 10, en el Canal 12, haciendo un gran circo de lo que hacen. Se preocupan en tener su energía para cuidar la vida en su entorno y andar despacito en ese camino, básicamente. Y ahí ya se les va gran parte de la energía, justamente. Porque para tener energía para hacer circo e imponerse discursivamente es porque estás acumulando riqueza de otros. Si no, no hay posibilidad y no hay interés tampoco. O sea, ¿cuál sería el interés de yo imponer mi alternativa a todos los demás? Justamente, estamos haciendo múltiples caminos. Y ahí creo que está un poco la clave de cómo zafarla a esto. Pero, evidentemente, hay que ponerle un freno a los venenos. O sea, hay que urgentemente cuestionar todo el sistema de uso de plaguicidas y prohibirlo cuanto antes, porque las consecuencias son cada vez más graves. Hay que desconcentrar la tierra y buscar políticas que justamente desconcentren la tierra, permitan el acceso colectivo a la tierra y a rehabilitarla. Yo creo que ahí hay una gran clave. Y hay todo un trabajo, digamos, individual también. O sea, hay un trabajo social y de las políticas públicas, pero también un trabajo individual que es reaprender a vivir en colectivo, a gestionar en común los territorios, a no intentar imponernos con los demás, sino como estar en estas lógicas más colectivas, que es todo un proceso difícil también. Es una transformación individual a la vez que social, digamos. Porque justamente lo que hace el mercado es meternos en esta ficción de que todo se resuelve comprando y vendiendo. Entonces yo no tengo que negociar nada con los demás, no tengo que acordar, no tengo que discutir, no tengo que pensar, no tengo que abrirme a escuchar a nadie. Compro, vendo y se terminó. Y en realidad la vida es mucho más compleja que comprar y vender. Y cuando queremos habitar de manera alternativa, necesitamos hacer esa transformación. Y es una transformación profunda, incluso hasta te diría espiritual en muchos caminos, y que si miramos con ojo fino los procesos de las comunidades indígenas de América Latina, todas tienen en sus caminos espirituales gran parte de eso, ¿no? De cómo es una espiritualidad muy política. En la espiritualidad está la transformación individual para estar en sintonía con lo colectivo y con el ecosistema. Eso es fundamental. Lo que pasa es que eso no fue absolutamente negado. Fíjense que nuestra espiritualidad está encerrada en una religiosidad occidental bastante cuadriculada, dogmática, violenta, por más de que hay algunos rincones interesantes en casi todas las religiones, pero son rinconcitos, digamos. Y eso me parece que es importante tener en cuenta, que es un proceso individual y social a la vez. Digamos que no es posible transformar mi herida sin transformar todo el proceso colectivo que nos está pasando, y viceversa. No es posible generar alternativas colectivas si no estoy dispuesto a transformarme un poco yo también, digamos. Sentado bajo un árbol en algún lugar, perdiste dinero, sonó el celular y no lo atendiste. Era el cobrador que todos llevamos en nuestro interior. Pensaste evitar el volver a pagar el peaje. Que ya no hay razón por la cual abonar este viaje. Pero hay que volver a pagar alquiler y pagar por comer y sentir el placer. De no terminar escarbando el container. De no permitir que el dolor te despeine. Paga por juguetes para pasar el rato. Por zapatos, si sin darte cuenta empeñar las pelotas, pagando intereses en incómodas cuotas. con agua caliente, paga por la buena atención al cliente, por las cosas básicas para la subsistencia. Vamos y pagamos por nuestra inocencia. Pagamos por cosas que nos pertenecen, si nos atrasamos pagamos con creces. Pagar al contado en euros o en pesos, pagar y pagar, o si no marche preso, obligado a pagar pa' vivir y a vivir pa' pagar. Te paguen pa' pagar y vender pa' comprar. Paga por un techo, paga por un libro y por tus derechos, tus desequilibrios. Un gustazo enorme haber tenido este tiempo para escucharte, y son temas que en cualquiera de los puntos que toquemos da para profundizar muchísimo más. Que lo hacemos también con otros compañeros y compañeras, pero en cualquier momento te volvemos a convocar. Buenísimo, muchas gracias Eduardo, la verdad, un placer. Les agradezco profundamente este trabajo de comunicar, de hacer llegar otras ideas, otros relatos. Es parte justamente de este desandar el camino y rearmarlo para otro lado, y esto es una tarea fundamental que ta, les agradezco un montón, y también por haberme llamado y por la conversa. Vamos arriba, estamos en contacto. Dale, gracias, un abrazo. Nos tapan la sonrisa, nos quitan los besos, nos venden porquería y se burlan de los viejos. Nos tapan con los trapos y compramos el miedo en cajitas de remedio que envenenan nuestro suelo. Me aburro de criticar, pero siempre hay algo más. Quiero que la natura se apodere del lugar, que los autos se apaguen y la gente camine. No compare una pastilla con un paseo en bici. Analgésico, ansiolítico, típico de la política maléfica, que no quiere útiles y más hecho pedazos, pa' que cuando lleguemos se nos caigan los brazos. Nos tapan la sonrisa, nos quitan los besos, nos venden porquería y se burlan de los viejos. Nos tapan con los trapos y compramos el miedo en cajitas de remedio que envenenan nuestro suelo. Nos tapan la sonrisa, nos quitan los besos, nos venden porquería y se burlan de los viejos. Nos tapan con los trapos y compramos el miedo en cajitas de remedio que envenenan nuestro suelo. Regar está difícil, contaminan los ríos. Estamos en una crisis, no ves que ya no son ríos. Si no lo frena el pueblo, ¿quién lo frenará? Abran esos ojos, quítenlos de la pantalla. Crucemos la raya, rompamos los carteles. Publicidad del asco que venden nuestras pieles. Anti-age, anti-arruga, antinatural. Déjate de joder y embárrate de verdad. Revolución es la autogestión. Revolución es la autogestión. Revolución es la autogestión. Revolución, revolución. Planta una semilla, regala con amor, goza su crecimiento acompañada de corazón. Planta una semilla, regala con amor, crecerá dentro de ti un nuevo color. Revolución es la autogestión. Revolución es la autogestión. Revolución es la autogestión. Revolución, revolución.